Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes, empezando una nueva Charamusca, feliz, alegre y a la vez papá, como siempre, así que muy contento con Omarcito. ¿Qué nos dice? Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 182. Estoy súper, súper contento de estar aquí con todos ustedes, a los que nos están escuchando en vivo. Un saludo especial a los que están también participando en el chat también. Y contentísimo también de que aquí está nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, muy contento de estar en una Charamusca más. Espero que hayan disfrutado el día de ayer. Empezó Bailando por un Sueño 2. Espero, Roby, que lo hayas visto para poder hacer comentarios al respecto. Más o menos, me quedé dormido, la verdad. Ya hay como las 9:30 de la noche, yo estaba dándolas, pero vamos a hablar un poquito de eso. A Roby ya sabe lo que es ser papá. Sí, no, ahorita cada momento que puedo dormir me duermo. Sí. Así que, bueno, también le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo, una persona a la que le estamos muy agradecidos, le tenemos mucho cariño y él nos ha tenido mucha paciencia. Estamos hablando de nuestro ginecólogo, bueno, el de mi esposa Carolina, pero sí nuestro doctor de familia, el doctor Mauricio Ramírez Lima. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias a todos por acá, invitarme en un programa tan especial como este. Y disfrutar el tiempo y compartirlo con ustedes. Gracias, Roberto. Muy bueno, amable. Muchas gracias, doctor. Ya vamos a hablar un poco acerca de todas las preguntas y respuestas que tenemos los padres primerizos. Y el pediatra de la Caro. Pero no de Pablito, de la Caro. De la Caro. De veras. Okay. Sí, sí, sí. Él, mira, yo creo que el día que nació Pablito fue a dar gracias. Sí. I am free, free Pauline. Así que, no, pero realmente nos ha tenido una gran paciencia y nos explicó todo con lujo de detalles. Así que este padre siempre estuvo tranquilo. Qué bueno. Así que, bueno, empezamos nuestra charamusca con Omarcito, a ver qué nos dice. Bueno, yo les digo gracias a los que nos escribieron. Esta semana tuvimos una nueva cultura chupística en el blog y era grupos tropicales salvadoreños. Y yo siento que la razón por la cual esta cultura chupística no tuvo tanto hit como los anteriores es que el primer comentario lo hizo Choco Mendoza, nuestro amigo de masconazo.com. Ajá. Y como que ahí se acabó toda la banda, pues, porque ajá, fue largo el mensaje y ajá, dice, era la cultura chupística era grupos tropicales salvadoreños y habías puesto con el calorcito que está haciendo, mejor nos vamos al cuco y escuchamos a, y nuestro amigo el Choco Mendoza pone por acá a La Raza Band, Algodón, y entre paréntesis, cariño mío, vida de mi vida, alma de mi alma. Después pone Espíritu Libre, Fiebre a María, y claro, las nenas del grupo Caña y Carmina Salazar, la reina del ritmo, pone Carmina Salazar. Vaya, Guido, un grupo tropical. Ahí faltó René Alonso y su banda Láser, quien ganó la primera posición bailando por un sueño anoche. Doctor, un grupo tropical. Uba, mami. Ay, híjole, ¿quién nos quedó pendientes? Pásenme una pista. Alfredo José y la... ¿La colección? Correcto. Nah, eso, colección. Bueno, no podía faltar José Lora. José Lora. Marito Rivera, que lo tuvimos acá hace como unos 50 episodios. Marito Rivera y su grupo. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Bravitos Kids. También los Bravitos Kids. Mira, pone aquí David Hacker también. El Guillo y su grupo Maya. De seguro. No, su segura diversión. Dice. Los pipiles. Fiestas, bodas y toda ocasión. Está bien, es cierto. Excelente. Está bueno, el grupo Maya. Bueno, y esos son los que tenemos acá de comentarios en el blog. También queremos agradecer muchísimo a nuestra amiga Magda, que hizo el reencuentro con la Charamusca. ¡Wow! Bienvenida, Magda. Y regresó jugando desde casa el Fuera de Contexto para esta semana. Fuera de Contexto. A mí eso que me la anden pelando siempre me da un poquito de miedo. ¿Vos te gusta pelarla sola, va? Sí, es que, no, bueno, con ayudita algunas veces no molesta tampoco. Ya sano ahí, Magda, que cachó en un fuera de contexto al doctor Diego. Al doctor Diego, ¿y qué es lo que estaba en... o era dentro de contexto? Sí, yo creo que era dentro de contexto. No, estaban hablando algo de lo de... De, no sé, charamuscas o boli o cosas de esas. Mira, por cierto, bienvenido el doctor Diego. Ya nos está... Ya apareció ahí, ¿verdad, doctor? Sí. Bienvenido, men. Ahí está. Bueno, escuchando. Y a Alondra, a Quique, a Nena, que siempre nos acompaña. Y sí, creo, man, que Milo dice, ¿verdad? Sí. Ok. Nena y su grupo Caña. Nena está degustando cereal con leche, dice acá. Así que buenísimo. Bienvenido a Quique también. Bueno, y antes de comenzar con nuestra entrevista formalmente, a ver, Guido, danos un resumen ejecutivo de Bailando por un Sueño 2. Pues fíjate que al principio no le hallé mucho, fíjate. Sentí que en la primera etapa, digamos, de Bailando por un Sueño había gente que no sé, daba un poco más de ganas de ver, como a Cocolito, que cada rato la regaba o cosas por el estilo. O Mundio. Pero fíjate que aquí las notas fueron bien bajas. ¿Pero quiénes son los famosos? Puya, hay unos que te preguntas quién es el famoso. mira, está, por ejemplo, la Ligia, que era la de Chivísimo. Una bicha que era de Chivísimo. Que era de Chivísimo y dejó de serlo por no sé qué problemas que tuvo con la producción. Después está también René Alonso, de su banda Láser. Ajá. Está la Rebeca Moreno, que fue mi simpatía. Sí. Entiendo por qué ganó. Sí, ok. simpática. Simpatiquísima la muchacha. Uh-huh. De ahí está también Verónica... Guerrero. Verónica Guerrero y Verónica creo que es Colindres, que es una atleta. Que ahí la veo ahí en mi oficina, ahí llega a hacer sus ejercicios al estadio. ¿Y de qué tipo de disciplina? Salto alto, creo. Sí, tamaña, palancona. Tamaña, sí. Palancona. Ella hace las cargas, viejo. De ahí, ¿no lo viste, pues? Es que vi pedacitos, solo vi justamente a Rebeca Moreno. Ajá. Y a quién más vi. Y vi al Paleterazo. Al Paleterazo, correcto. Que su compañera de fórmula... Aquí está, vaya, los 12 famosos. A ver. Verónica Guerrero, de DP Todos. Uh-huh. Kerim Handal, modelo y presentador. Mucho gusto. La velocista Verónica Quijano, en la que hablábamos. Ok. Salto alto, dije yo, pero bueno. Gonzalo Solórzano, locutor de La Femenina. Es un bicho que le decían el campesino. Uh-huh. Está sentenciado, por cierto. Ok. La modelo Jennifer Aragón. Yo creo que Jennifer Aragón daba noticias en el 12. Por cierto, muy buena bailarina. Sí, vale la pena. Sí. Buenos pasos. Sí, buenísimo. Roberto Acosta, de Viva la Mañana. Sí. Ligia Roca, vuelve a la escena, dice. Ex Chivísimo. El ex esquina opuesta, Ademir Barbosa. Mucho gusto. Elena Villatoro, La Bomba, de YXY. Ajá, okay. Bailó muy bien la Elenita. El Pura Uva Mami, René Alonso. Primer lugar ayer. La Mi Simpatía, Rebeca Moreno. Y el futbolista Alex Erazo. Ah, pues. Los que quedaron nominados, sentenciados, Ligia Roca y Gonzalo Solórzano. Ahí está. Los jurados, Salvador Alas, Nené de Roder, Billy Grimaldi, una bicha que fue la que suplantó a la de H. Bahía. Sí, que... Sí, pérdida sensible. Sí, pérdida sensible, ajá. Y Soren Barahona. Soren, todos vuelven, que excepto... Por cierto, el Soren... Excepto la Fabiana. Flaviana, así es. Pues, por cierto, el Soren, cuando va a dar las notas, que la mayor nota que dio fue 4, creo yo... Se pone los lentes oscuros, ¿me entendés? Ajá. Quizás para que no le dé pena poner los 4. Tipo pero, poker face. Ajá, tipo poker face. Pero cuando va a dar los comentarios, quizás le han dicho que por respeto al público se pone unos lentes, pero transparentes, viejo. Okay. Así las cosas. Ok, bueno, muchas gracias por el resumen ejecutivo. Vamos a seguir dando updates por lo que veo. Claro, claro. Así que, pero bueno, veamos el programa y los sueños, ¿qué tal están, Guillo? Bastante diversos. ¿Hay algún sueño que sea así como enorme o...? Mira, hay de todo. Por ejemplo, el del palete, el de la pareja del paleterazo es hacer una construcción de una cancha de fútbol y de básquetbol para una comunidad, para que los niños tengan un lugar de esparcimiento y se alejen de problemas, de otros problemas, ¿vea? Está bien el sueño. De ahí hay una niña que tiene paladar hendido. Hay bastantes. Bueno, y ahorita sueños. Vienen a hacer operaciones de paladar hendido los rotarios, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, no, de hecho, se suspendió una campaña de operaciones de corazón. Se suspendió por lo de la gripe. Doctores, ¿cuál es el estatus de la gripe? Pues hay un montón de especulaciones al momento, ¿verdad? Hay un par de casos que al parecer sí están comprobados aquí en el país por un análisis con el CDC de Atlanta. Al momento, antiguo Cucatlán, ¿verdad, doctor? Sí. ¿A dónde estamos, Omar? Antiguo Cucatlán. Exactamente. A la vuelta. Pero por el momento no hay ninguna alerta sobre, digámoslo, una amenaza de una epidemia ahorita. Pues los casos son esporádicos y no se han tomado medidas drásticas. Si alguien efectivamente le diera la gripe, ¿qué es? Pues lo primero que... Usualmente esta gente incluso, como las medidas son bastante, no digamos sencillas, sino que las medidas son bastante sencillas de llevar en la casa, pues alguna gente incluso la mandan a su casa con los cuidados para no exponer a contagios pues en otros lugares. Mientras tanto, el paciente esté estable, ¿no? Pero algunos pacientes son referidos con su manejo a la casa, a reposo, prácticamente que estén un poco aislados, que preferir dejarlos ingresados en un hospital donde se puede contaminar mucha más gente, ¿no? O sea que si alguien se enferma... Que la soquen en la casa. No es tan crítico, realmente. No, usualmente como es variado, pues hay pacientes que pueden tener cuadros muy, muy, muy escandalosos y cuadros como un catarro común, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre deben ser confirmados, pues no vamos a mandar a la casa o vamos a tener escándalo por una gripe o por un catarro común. El escándalo es que es altamente contagioso. Es muy fácil, pues es uh-huh. por el aire, pues. Y las muertes, ¿verdad, doctor? Se han dado por un descuido, pero se puede morir por una gripe normal, que se descuide, se le haga neumonía y complicaciones pulmonares y todo eso. Sí, eso le puede pasar. Ahora, es una excepción, ¿verdad? Pero no. Yo tengo una pregunta de eso. Yo sé que no es el tema, Robbie, pero yo lo que no entiendo es cómo es posible que dicen va a venir el Tamiflu, que es el antiviral, que es el que se supone que es el que ha pegado contra los síntomas, etcétera. Había un Tavsin que estaban poniendo ahí en por email, no sé si lo vieron. Un Tavsin. Tavsin porcino. Tavsin porcino. Pero es. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo no entiendo cómo es que dicen que el Tamiflu debe ser administrado durante las primeras 48 horas, pero el examen para determinar si tenés la gripe tarda 5 días en que vuelva la respuesta de Atlanta. Entonces, cuando viene la respuesta, ya no puedes dar el medicamento. Entonces... Que alguien me explique. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque tratándose de un cuadro muy parecido a un resfriado común, no todo el mundo va a empezar a tomar el medicamento, nomás empiece con problemas nasales o cosas así. Entonces, todavía no están dadas las pautas de manejo estrictas para por lo menos cubrir a esta gente sospechosa y darle oportunidad de que no llegue a un problema más serio, ¿no? Es difícil al momento. Okay. Pero en realidad, no, si alguien tiene el diagnóstico confirmado, no es que se va a petatear, sino que simplemente tiene que cuidarse. No, la incidencia de complicaciones serias no es tan grande como en algunos casos, como pues que se han dado en Europa con otro tipo de virus de influencia, pues. La aviar, por ejemplo, cuando estuvo por ahí por Japón. El SARS, ¿verdad? Todas esas que tienen una mortalidad mucho más grande y más pronto, pues, que una y se ha controlado siempre. Sí, sí. Ahora, incluso, se supone, perdón, que dicen que hay una probabilidad de que cuando la gente no... Por eso dicen que hay que acudir al médico. de inmediato, porque si tú te automedicas, entonces lo que estás haciendo el virus más fuerte. Entonces, ¿verdad? El riesgo de mutación del virus, uh-huh, es lo que todo el mundo dice, pues, y ese es el área vulnerable de los manejos, que no hay una, los virus hay muchos tipos, pues, y un virus puede mutar y ya no ser vulnerable a los manejos convencionales. Entonces ese es el problema que se da. ¿Verdad? Es el problema que se da. Okay. Que no hay nada escrito todavía en piedra. Yo creo que lo importante es seguir las instrucciones de lavarse, sí, bien las manos, de no, sí, estarse tocando ni la boca ni la nariz muy seguido, ¿verdad? Uh-huh. Durante el día y tratar, sí, de mantenerse lejos de gente que tenga síntomas de gripe. Y sí, si usted anda estornudando, ni salga. Sí. Ah, también había una idea de cómo estornudar correctamente, ¿verdad? Que en el ángulo, no sé qué. No, es que te. Que estornudes con la parte del brazo y no en la mano. Sí, del lado, así. Que no te tapes el estornudo con la mano, sino más bien con el brazo. Con el brazo. Para no. Sí, porque con nadie, la mano. Le das la mano a alguien y ya lo contestas. Sí, nadie te besa el codo, va. Sí. Ni vos mismo te lo puedes besar. Sí. Oye, pero vas a toser en el codo. Todo escupido. Sí, no, difícil. Sí, está complicado. Ok. Ahí la gente que le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mami? Y le agarran el codo. ¿Sí? O que te agarran la parte de abajo del brazo. El cuajadal. El cuajadal. Ya estuvo ahí. Ahí está. Bueno, antes de empezar con nuestra entrevista, doctor, ¿qué tal le fue la exposición de Chuchos? Ah, bien, bien, bien. Nos fue bien. El domingo estuvo alegre ahí. En la Gran Vía, ¿fue, no? Sí, vinieron ejemplares bien, bien, muy buenos de otro país, aunque fue una... Yo casi atropellé un Chucho. No, hombre, con cuidado. Estuvo difícil, ¿eh? Se atravesó de un solo. Sí, se supone que están educados, pero este andaba como macho sin dueño. Sí, se le zafó el dueño. Sí. Estuvo buena la exposición. Bueno, nos fue bien, sí. Nos fue bien en el grupo, ganamos el grupo y la niña le fue bien, sí. Ey, felicidades. Sí. Gracias, gracias. Estuvo Tiene bien. Un husky siberiano. Un husky siberiano, sí. Sí, es de los hobbies. Bueno, doctor, ya entrando un poco en el tema, tal vez si nos cuenta un poco, quizás a grandes rasgos, primero de la profesión. ¿Qué es la profesión? ¿Qué es de ginecología? Así, tal cual. ¿Qué abarca? La ginecología es una especialidad de la medicina, ¿verdad? Uh-huh. Y usualmente todos conocemos al ginecólogo solo como ginecólogo y no como ginecobstetra, que es el nombre propio, ¿verdad? Uh-huh. Las dos palabras, ginecología, abarca las enfermedades de la mujer que no involucran el embarazo, ¿verdad? Todo lo que concierne el aparato reproductor femenino y las mamas. Y la obstetricia, lo que es el embarazo, el parto y el posparto, que conocemos como puerperio. Entonces, esa es la diferencia de los dos nombres. Lo que pasa es que muy rara vez a alguien le llaman, él es mi obstetra, sino que es mi ginecólogo, ¿verdad? Es el apelativo que se le pone al doctor que ve a las señoras. Pero en general somos ginecobstetras, ¿verdad? Ese es el significado de la especialidad, ¿verdad? Ok, o sea que, digamos, para la cara usted es el obstetra ahorita. Sí, sí, sí. Porque soy. Ha sido más obstetricia que... Le he manejado su lado de la obstetricia más que su lado ginecológico. Ah, ¿verdad? Ok. Así es. Vale. ¿Dónde empieza el cuidado de digamos, en el caso nuestro? Ajá. Cuando una mujer queda embarazada, ¿desde dónde debe empezar el cuidado? O si quiere quedar embarazada, ¿de dónde debe empezar el cuidado? Hay varios caminos aquí que se siguen, ¿no? A grandes rasgos, la pareja que busca su primer embarazo, su segundo, lo que sea, para buscar un embarazo, algunas han tenido problemas previos a buscar este embarazo y necesitan estar muy, muy atentas a los cuidados previos, sin embarazo aún, el uso del ácido fólico en algunas ocasiones. Una ultra muy temprana cuando apenas ha perdido la menstruación, confirmar que hay un embarazo con prueba en sangre. Entonces prácticamente la paciente, desde el momento que deja de protegerse y empieza a buscar el embarazo, ahí empiezan sus cuidados generales en salud, ¿verdad? Tratar de no enfermarse con frecuencia, tratar de no tener problemas infecciosos para que inicie su embarazo, pues, entre comillas, relativamente sana. Y pues, nomás la paciente tenga la leve sospecha que ha tenido un atraso, si su regla puede ser bastante normal y que es uno de los parámetros que usualmente todos tomamos, acudir a su ginecólogo pues lo antes posible para primero confirmar que existe el embarazo, que usualmente a estas edades tan tempranas solo se ve por prueba en sangre, los hallazgos por ultrasonido son un poco más adelante, ¿verdad? Porque la mayoría piensa que ya estoy embarazada, ya quiero ver la ultra, a ver qué hay, ¿verdad? ¿Y qué tan certeros son las pruebas estas de farmacia? Han mejorado. Las pruebas de orina, las pruebas caseras, anteriormente eran poco sensibles. La prueba mide la cantidad de la hormona que se produce durante el embarazo, la misma que miden en sangre. Ajá. Solo que para ser sensibles en orina debe dar más cantidad de hormona. Entonces, anteriormente las pruebas de orina eran un poco imprecisas porque la paciente o se la hacía muy pronto y no salía positiva, sino que todavía faltaba su semana o semana y media para que se positivizara. Y la paciente la tomaba como un falso, pues no estoy embarazada. Entonces, ahora sí yo he visto, comparando las de sangre y orina, que pueden ser muy, muy, muy comparables en ese sentido. Aunque sigue siendo la orina la más confiable y la que más tempranamente se puede agarrar. La de sangre. La de orina, doctor, tenía que haber un retraso significativo. Las primeras que se tenían que haber 6 semanas de atraso. O sea, me estoy refiriendo a que la regla ya tenía 15 días de no venir de la fecha esperada. Ahora han logrado mejorar eso y hemos tenido reportes muy similares. Algunas pacientes han llegado con prueba de orina positiva y casi prácticamente es al mismo tiempo en sangre. ¿Y en sangre cuánto es lo más pronto? Y en sangre usted le puede salir positiva la prueba en sangre, incluso si es muy, muy exacta su menstruación, hasta antes que le falte la regla. Si usted lleva 3 semanas ahorita y está casi seguro que logró un embarazo, la paciente se puede salir positiva incluso unas 4 o 5 días antes de la fecha esperada, dentro de la semana que falta para que le venga su menstruación. Entonces, así son de... Es bastante exacta. Es bastante exacta, así es. Creo que le echa un anticoagulante o algo así, ¿verdad? Para hacer la prueba. No. O un coagulante, algo así. La prueba se basa en que miden en sangre con un reactivo que le llaman ellos la hormona circulante. Uh-huh. Y entonces hay dos tipos. Una que mide las unidades, que se llama cuantitativa, y otra que mide solamente si es positiva o negativa, que se llama cualitativa. Okay. Entonces... los dos, la cualitativa, que solo dice positivo o negativo, es más rápida. La cuantitativa, esa se la dan en 1 hora. La que mide en unidades la procesan más tiempo, pero igual sirve para otros propósitos en cuanto a seguimiento de embarazo, ¿verdad? Pero sí se basa en medir hormona circulante en la sangre. Eso es lo que mide la prueba. ¿Y se puede saber si una prueba es positiva, aún si, digamos, alguien llega y se saca un hemograma y se le olvidó decirle a la señorita ahí y después le dice, mire, hágame la prueba de embarazo, ¿se puede o sí, hay que volver a sacar la sangre? No, usualmente hay algunos test de laboratorio que se pueden procesar con la muestra que se tomó, pero no recuerdo exactamente si se manejan en los mismos tubos, ¿verdad? Porque son tubos. Creo de muestra. En ocasiones sí se pudiera, en teoría, porque la muestra todavía se puede procesar, ¿verdad? Pero hay otras situaciones en que la muestra que se ha sacado se mete completa a la máquina. Y entonces la máquina procesa la muestra completa y ya no se puede tener una fracción de esa muestra. No se puede programar la máquina para que nos diga, sáqueme el hemograma y luego la prueba en sangre, ¿verdad? Entonces son procesos químicos distintos, diferentes, ¿verdad? Así es. Ok, una vez queda embarazada la pareja, que ya se sabe, ya está confirmado. Sí. ¿Cuánto es lo más pronto que debe ir al obstetra? Usualmente nosotros les decimos que acudan por lo menos cuando ya tienen, la mayoría están llegando al consultorio entre las 4, las que son muy, muy, están muy pendientes, andan llegando entre las 4 y 5 semanas de embarazo, ¿verdad? Nosotros medimos el inicio del embarazo desde la fecha de última regla, aunque en ese momento la paciente aún no está embarazada, pero es el único dato que contamos para calcular edades de embarazo, que en teoría la paciente quedó embarazada 2 semanas después de su última regla, cuando estaba ovulando. Entonces usualmente el embarazo un poquito más atrás. Si nosotros tenemos un embarazo de 5 semanas por su fecha de última regla, probablemente los hallazgos en ultrasonido sean de 4 semanas de embarazo, que es muy poco lo que se ve, ¿verdad? Ok, o sea que a las 5 semanas ya... 5 semanas es el gran porcentaje, llegan por esa edad. Ok, ¿y cuáles son los cuidados inmediatos? Los cuidados inmediatos, primero, que se le mandan a hacer la rutina de sus exámenes prenatales, ¿verdad? Uh-huh. Eso incluye exámenes de sangre, orina, para ver que no haya problemas en orina, que no haya problemas en anemia. Los test infecciosos que se hacen de rutina, el BDRL, que mide sífilis, el HIV... una prueba de glucosa en sangre. Ese es un perfil prenatal ya. Todo eso es hereditario. Digamos, si una persona tiene, si una mujer tiene, es diabética. Una mujer diabética, hay dos situaciones. Una mujer puede ser diabética preembarazo y otra puede tener riesgo de tener una diabetes gestacional, ¿verdad? Que es una diabetes inducida por el embarazo. Si tiene antecedentes familiares o si es una paciente con sobrepeso o que gana demasiado peso en el embarazo, el riesgo es. ¿Cuánto es demasiado? Ay, en la salvadoreña estamos hablando que algunas se pueden tomar la molestia de ganar 50 libras en un embarazo, 60 libras. Wow. ¿Verdad? Entonces, un Backstreet Boy, viejo. Sí. Entonces, el promedio puede ser 25, 30 libras, pero la mayoría andan por las 40, 35 libras. Por ahí andamos. O sea, lo normal. La Eli, ¿cuánto ganó, Guido? ¿Te acordás? No me acuerdo, no voy a decir número, no me quiero meter en problemas. Querétaro, mi cuarto ahora. Sí. Eso varía. Hay algunas pacientes que son sumamente ordenadas y ganan lo justito, ¿verdad? Lo justito. Yo creo que lo justito. Sí. Lo justito, cabal. Sí, la Caro también. Lo justito, claro que sí. Pregunta aquí: ¿a partir de cuál mes hay cambios visibles en el cuerpo de la mujer? Ah, o sea, visibles en el embarazo. El estómago es lo primero que va a ir cambiando, ¿verdad? Y usualmente la complexión de las pacientes es muy variada. Ajá. Hay pacientes muy delgaditas que con un embarazo de 4 meses, que nosotros le llamamos 16 semanas, ya se les nota estómago, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y lo otro que tiene que ver mucho es el tipo de ropa que usa la paciente. Hay pacientes muy delgadas que usan ropa muy ajustada, uh-huh, y que lógicamente se va a notar, pues, un embarazo de 4 meses. Uh-huh. La mayoría ya con 5 meses, 20 semanas, ya es muy difícil disimularlo, a menos que la paciente, al contrario, la delgada, sea muy gorda, muy obesa. Uh-huh. Entonces disimula mucho el estómago, ¿verdad? Esconde el estómago, pero es variado. Por ahí anda más o menos 20 semanas. No, ese no se esconde tanto. No, a mí me han contado de personas que a la, casi 7, sí, 8 meses y han escondido el embarazo. Sí, hay historias. Uy, pero eso a pura faja. No, la paciente su contextura física permite disimular eso, y si la paciente antes del embarazo un poquito gordita. Antes, pues, de decirle a los papás. Se disimula, cabal. ¿Cuál es? Bueno, depende ahí de la edad de la, es de la variado persona, ¿verdad? Pero lo más joven que usted ha visto. Ah, en edades de iniciar el embarazo, en clientela privada, casi no vemos embarazos en adolescentes, ¿verdad? Porque es el nivel cultural de la paciente, pues a veces no da este número de casos. Pero existen casos en el Sistema Nacional de Salud de embarazos de niñas de 12 años, ¿verdad? Entonces, sí se dan en hospital de maternidad y cosas así. En lo personal, yo he tenido pacientes de 15 años embarazadas, ¿verdad? Wow. Por ahí más o menos. Por ahí. ¿Cuál diría usted que es el rango de edad ideal para buscar el embarazo para tener, sí, bebés? Hay la literatura mundial nos habla de extremos en cuanto a menos de 15 años y más de 35, ¿verdad? Pero en teoría, la mayoría de pacientes no solamente deben alcanzar una madurez física, sino que es algo más complejo, pues, estar preparada psicológicamente para un embarazo. Pero si lo toman como consejo de ginecólogo, pues yo digo de que tienen que valorar muchas cosas para embarazarse, pero si el caso no se puede dar, pues por lo menos arriba de los 20 años estamos hablando de una edad bastante decente para estar embarazada. Y tal vez no más allá de los 35, ¿verdad? Pero esto es flexible, lo de los 35 años es flexible. Hay muchas pacientes de 40 o más que no es que se deba, pero sí han estado embarazadas y no les ha pasado nada. ¿Cuál fue la primera edad, perdón? De 20. A los 20 años sería una edad recomendable, ¿verdad? Pero ya salió del colegio. Sí, sí. Sí. Bueno, o sea, aquí hay un montón de cosas. Es importante. Sí, sí, hay un montón de cosas que se entremezclan. Se puede leer y todo. Sí. La otra pregunta es: ¿qué tanto afecta la condición física? Digamos, una persona de 40 años que ha hecho toda la vida ejercicio, por ejemplo, ¿tiene mejor respuesta o no importa? No, yo he tenido pacientes que por ejemplo han tenido 3 embarazos. Sus primeros 2 embarazos los tuvieron el segundo a los 32 años y luego tuvieron una pausa y de repente se embarazan colado de los 10 años a los 40, ¿verdad? Ajá. Usualmente pacientes que han tenido mucho cuidado en su salud física, es un buen sustrato para un embarazo, bastante bueno, porque la paciente, incluso durante el embarazo, es muy juiciosa en su ganancia de peso. Y son pacientes muy ordenadas, ¿verdad? Y que usualmente, uno da gusto ver la paciente que va ganando las libras necesarias, y pues eso ya es una ganancia aún en una mujer pues de esa edad. Entonces, sí. Ajá, ¿qué dice? Doctor Diego. Lo más importante es que las mamas se agrandan, dice. ¿Es cierto, doctor? Sí, aumenten de tamaño. Sí. Pero después regresan, doctor. Tienen una regresión, sí. Relativa. Todo lo que sube, baja, papá. Ok, aparte de la pancita, ¿qué Ajá. otros cambios físicos y psicológicos experimentamos? El posparto. No, digamos en el proceso. En el proceso del embarazo. Sí, sí hay, primero que la paciente sufre cambios a mucho nivel. La paciente, además de los cambios psicológicos que tiene, y los cambios físicos que son los más evidentes, la ganancia de peso se distribuye en varias áreas del cuerpo. Hay mayor acúmulo de líquidos, algunas pacientes tienen problemas de edemas o de inflamación en las piernas, sus manos, lo que preguntaban de los senos es cierto, pues los senos aumentan de tamaño en el embarazo preparándolos para la lactancia, la grasa a veces que se aloja en la zona de las caderas aumenta un poco, ¿verdad? ¿Y ahí para ayudar a qué? A que regresen al estado anterior. Que la paciente, pues primero que la ganancia de peso pues sea la justa, ¿verdad? Sea lo necesario, que puede ser entre 2 y 3 libras al mes. Entonces la paciente va ganando lo que necesita nada más, y su cuerpo pues no se excede en ese sentido. Hay muchos cambios, desde problemas de cabello, algunas pacientes se les cae el cabello durante el embarazo, ¿verdad? Otras se manchan de la cara, ¿verdad? Se manchan de la cara por cambios pigmentarios a nivel de piel. ¿Y eso se les quita? Se les quita, es regresivo. Hay ¿Y también esto de las estrías, doctor? Que a mí me tenían echando una loción casi todas las noches. Las estrías se supone que es una ruptura de la capa superficial de la piel, ¿verdad? Como cuando jalamos una media y se rompe. Entonces, se han ocupado muchas cremas antiestrías que lo que hacen es lubricar la superficie de la piel y le da más elasticidad. Pero es paja, ¿verdad? Pero hemos llegado a conclusiones bien, bien encontradas. Algunas pacientes se han cuidado muchísimo, igualmente tienen estrías, y otras simplemente han tenido medidas muy muy ligeras y no han desarrollado ninguna estría. Por regla general, la mujer que gana menos peso tiende a formar menos estrías. Así es, menos estrías. Y no se producen por rascarse tampoco, no tiene nada que ver el rascado. Eso es se puede rascar tranquilamente. No, se va a arañar, pero no le van a dar estrías por eso. Ok, ¿cómo se llama? De las hormonas. Los cambios anímicos. Anímicos. Sí. Los cambios anímicos sí existen en el embarazo, y muchas veces se deben a una mezcla de sensaciones, ¿verdad? Primero, la embarazada no siempre se va a sentir bien físicamente. Hay ciertas molestias que se dan de acuerdo a épocas en el embarazo. En el primer trimestre, pues las primeras 12 semanas, lo más común son las náuseas, el malestar de las mañanas. Después vienen algunos cambios de peso que hacen cambiar su figura en ocasiones, los calambres, si le queremos llamar a varios. Ay, sí, los calambres. ¿Y los calambres por qué se dan? Los calambres son compresiones del nervio que se dan como el calambre que nos da cualquiera, aunque no estemos embarazados. Y por adoptar una posición muchas veces fija, cuando la paciente se moviliza, el nervio se descomprime y produce la contracción del músculo. Pero en el embarazo aumentan porque la paciente tiende a adoptar muchas veces durante la noche posiciones bastante fijas, a veces por comodidad, y eso despierta los calambres. Entonces, los cambios anímicos se deben a que la paciente en algunas ocasiones le toca a ella sola aguantarse estas situaciones. O sea, no puede pasar la bola, como decimos. No puede. Sí, porque no puede, literalmente. Sí, literalmente no puede pasar la bola. Entonces, ella le toca echarse todo este rollo de los síntomas molestos, y llega un momento en que probablemente se siente incomprendida por su pareja. Porque el hombre no va a sentir nada de esto y simplemente es un espectador, pues. Entonces, tiene mal sueño, a veces se despiertan varias veces por la noche, se levantan al baño, entonces eso genera mucha molestia. Preguntan por acá en el chat que si es cierto lo del hambre y de los antojos. Casaca, loco. Es se están aprovechando. Es muy común. Lo vemos nosotros. No existe una base médica para sostener una predilección sobre un tipo de alimento en el embarazo. Sí, no hay nada escrito. O sea que sí puede ser. Pero es muy común. Toda paciente contará su historia de sus antojos curiosos. O sea que no hay, loco. No hay razón por qué. O sea, no es que le hace falta lo tal único, vitamina. Y... No. Lo único que a veces se ha visto es que en algunas pacientes que tienen deficiencia de hierro, pudieran sentir la necesidad algunas veces de comer hielo. O yo tenía una paciente que le gustaba mucho la minuta sola, sin sabor, solo el puro hielo. Y esa sensación en algunas ocasiones decían antes que se vinculaba a deficiencias de hierro, lo cual es muy raro verlo en la población general que manejamos. Entonces, es una situación real porque ocurre, ¿no? Y algunas veces el paladar de la embarazada, que cambia un poco, puede hacerla sentir algunos sabores un poco más agradables que otros y al revés, pues otros más desagradables, ¿no? Y por eso generarle las lociones. Las lociones. La loción mía favorita, a mi esposa, siempre que la me dolía, vomitaba. Sí, las lociones, los olores, los sabores, hasta pueden generar hasta disgusto en la paciente, ¿verdad? No te pongas eso porque no me gusta, porque me da cólera, porque el olor me da asco. Uh-huh. Y le dan náuseas y todo eso. Y como que se le desarrolla más el sentido del olor, ¿no? Son más sensibles y eso genera esas sensaciones, ¿verdad? Uh-huh. El olor. Yo escuché en lado que eso era como un mecanismo de defensa del cuerpo de la mujer para proteger al bebé, que en la época de las cavernas si sentían el olor que ya venía, no sé, el fuego. El tiranosaurio rex. O algo así. Ajá, sí. Entonces ya corrían y se metían en la cueva y todo eso. Ya, cuando venía el Jurassic, decimos. Ajá, se lo comía el Jurassic. Bueno, podría ser, ¿verdad? Ok, más o menos, doctor, ¿cuántos partos ha atendido usted a la fecha? Pues desde que iniciamos la práctica, es bien variado. Yo creo que andará a un número así grueso, tal vez entre los 3,500, por ahí. Wow. Un poquito más, tal vez, por ahí. ¿Y de esos qué porcentaje son cesárea y qué porcentaje natural? Es también muy variado. Supongas en un mes pueden haber habido 3-4 partos y los 4 salieron naturales, y hoy otro mes en que a las 4 les tocó cesárea por 4 diferentes causas, ¿verdad? El porcentaje de cesárea en general anda un poquito abajo del 40%. Pero no ha ido aumentando con el tiempo. En algunos países, como en Brasil, si no mal escuché yo, tenían un índice altísimo de cesárea del 70%. O sea, 7 de cada 10 pacientes le terminaban en cesárea. En nuestra práctica, en nuestro país en general, andamos en general muy abajo del 40%, quizás entre el 25% y el 35% fluctúan los porcentajes. Es menos traumático para la paciente, ¿no? O sea, se recupera mucho más rápido de un parto natural que de una cesárea. Esa es mi pregunta, ¿de qué depende la recuperación? Porque yo he visto amigas que de la cesárea no pueden ni bajar una grada. Sí. Y andan el mes entero así destruidas. Sí. Y la Caro, súper nítida, o sea, no nítida, pero sí. Nítida, o sea... Vos decís nítida. Sí, han dado... No me quedaba claro. Sin... Mi chica está nítida. Sí, no, o sea, no bajó gradas por 2 semanas por precaución, sí, pero no porque cuidados. Se sintiera mal. Sí. Mire, realmente la recuperación es algo bien variado. Yo he tenido pacientes que han llegado a su retiro de puntos manejando sola, ¿verdad? Uh-huh. Wow. Sí, sin nadie. ¿Y con quién anda? Sola. No, hombre, cuidado, ¿verdad? Puede pasar esto y todo, problemas de la herida, lo que sea. No, yo me siento súper bien, doctor. Se van tranquilamente y ya no están tomando ni analgésicos. Mi esposo me dejó, doctor. Cabal. Es probable. No, pero mire, no tiene nada que ver con la persona. O sea, una persona que hace mucho ejercicio, que tiene un más tono muscular, sí. se recupera más rápido que alguien que no. No, hay un montón de cosas, hasta puede ser hasta situación de carácter de la paciente. Hay pacientes sumamente fuertes, ¿verdad? Que después de un parto por cesárea pues quedan como que nada pasó y se siente muy bien. Y hay pacientes que son bastante contumeriosas, si le queremos decir así, y la recuperación es un poco más compleja, ¿verdad? Lógicamente, si la cirugía, en el caso de la cesárea, fue una cesárea convencional, que no fue una cesárea complicada, que no tuvo el tiempo, digamos, el tiempo operatorio fue prolongado por alguna complicación, la recuperación pues es bastante buena, ¿verdad? Entonces, si es una cesárea de ese tipo convencional, usualmente las pacientes se recuperan relativamente rápido, ¿verdad? Pero al final de cuentas quizás tiene mucho que ver con el carácter o la capacidad de la paciente de asimilar el evento, ¿verdad? Y esto de la operación es ¿sí? dos patadas, o sea, como 15 minutos. Depende del cirujano. ¿Cuál es el mayor reto para usted en ese momento, en el momento de la cesárea? Primero, que estamos lidiando con, primero desde que se tomó la decisión de hacer la cesárea, pues uh-huh. Sabemos que no es que vayamos con contrarreloj, ¿verdad? Pero el proceso debe hacerse con la velocidad adecuada para sacar adelante las dos personas, pues a la mamá y al bebé, ¿verdad? Entonces, primero ofrecerle a la paciente la seguridad de que el evento quirúrgico no va a desencadenar con complicaciones en su persona, infecciones, hemorragia durante el proceso. Y segundo, pues sacar a un bebé sano, que es el fin último de una cesárea, pues ofrecerle al bebé venir al mundo sin ningún problema. Entonces, la mayor preocupación es integrar el cuidado de la mamá y el bebé en ese momento, durante el proceso de la cirugía, sacar al bebé, terminar la cirugía y que posteriormente la mamá se recupere bien de la operación. Es nada más integrar los conocimientos y la capacidad manual que pueda tener el cirujano para sacar adelante a la mamá, ¿verdad? Hay una pregunta que pone Nena por acá, que es un poco antes de lo del bebé y todo, es que si hay aquí en El Salvador algún tratamiento para la infertilidad en la mujer. Ah, claro que sí. La infertilidad es un problema que como todos, es puede llegar a ser muy común si se le busca, ¿verdad? Si la paciente consulta por el problema, se encuentran los casos. Sí hay especialistas en infertilidad muy buenos en el país, ¿verdad? Solamente aconsejarle a ella pues que se asesore bien. Hay gente muy buena para eso en nuestro país y pueden ayudarle muy bien a ella. Sí hay tratamiento para infertilidad. Sí lo hay. Bueno, okay. Ok, ¿y los porcentajes de éxito? Depende del problema de la paciente, porque hay pacientes que incluso se consideran infértiles y a veces el problema es el esposo. Uh-huh. Ajá. La paciente puede estar sana y han probado tener hijos, pero ella se ha hecho los exámenes. No ha probado con la persona correcta. Es una posibilidad. ahí la solución está fácil. Es el manejo. Solo tiene, ¿cómo decir? Bálate, salva. Sí, entonces depende de lo que tenga ella. Hay... sí, no revienta. Sí, claro. No revienta. Pregunta. Está soplado. El aspecto emocional durante el embarazo... Uh-huh. Y previo al embarazo. Se veo preocupado por eso. Sí, no, por dos casos. Primero, porque he conocido personas que no pueden quedar embarazadas. Ajá. Y que después que asumen que nunca van a quedar embarazadas. Salen embarazadas. Sí. El estrés es una palabra moderna, ¿verdad? En la medicina que no está escrita en los libros. El estrés puede provocar enfermedades reales en el cuerpo. Y se ha visto que algunas pacientes, por manejar un grado de ansiedad muy alto y el deseo de embarazo llega a ser una obsesión, pueden incluso inhibir su propia ovulación por hormonas del estrés, ¿verdad? Así como el estrés puede provocar una gastritis, puede provocar una migraña, puede provocar hasta una diabetes, pues. Entonces, en la paciente que maneja un grado de ansiedad y hasta de frustración porque no logra el embarazo, puede suceder ese evento de que ella no ovule y que esté bloqueando inconscientemente su situación, ¿verdad? Y cuando las cosas se dan o existe la resignación o hay un evento que relaja esa obsesión, probablemente se sueltan los mecanismos adecuados y aparece el embarazo sin que... Normal. Así es. Y por otro lado, también he oído muchas personas que están en trabajos muy estresantes, ajá, muy demandantes y pierden el embarazo. ¿Tiene alguna relación? La incidencia de abortos, si lo queremos llamar así, pérdidas tempranas, ¿verdad? Abortos, tiene que ser un trabajo físico extenuante que provoque riesgos al embarazo. Por regla general, tenemos en El Salvador, por ejemplo, en el sistema del Seguro Social o del Sistema Nacional de Salud, mucha paciente trabajadora de fábricas, ajá, ¿verdad? Y realmente la incidencia en general de abortos de esas pacientes no llega a ser escandalosa como para decir que la mayoría de estas pacientes tienen ese problema, ¿verdad? Por su carga física. Ahora, lógicamente, los ejercicios extenuantes y la exigencia física grande puede llevar a un riesgo mayor, ¿verdad? ¿Y estrés o aflicciones pueden afectar el...? No, que digamos que por un susto o algo así, o por... amanece, nada más amanece canosa la señora. no va a aparecer nada de eso. Vale. El estrés crónico lo que puede encadenar son eventos a largo plazo en el embarazo, porque si una es como que sea espalda, la espalda o alguien que sea un fumador o un cafeísta que desencadena problemas de irrigación en general en el bebé, pues una vasoconstricción crónica por las hormonas del estrés, pero eso es una conjetura grande, pues realmente. Pero pareciera, doctor, que últimamente se oyen muchos casos de mujeres que no llegan a un aborto, no llegan a un aborto, gracias a Dios, pero sí, durante su embarazo tienen complicaciones como manchados y etcétera. Sí, el detalle es que la obstetricia moderna ha cambiado un poco en relación a las prácticas de hace un tiempo. Bueno, yo todavía viví la época de que algunos obstetras de antes consideraban la ultrasonografía algo innecesario, porque si simplemente por las mediciones externas del estómago iba todo bien, pues ¿qué iba a poder ir mal, verdad? Y ahora pues se ha visto que el ultrasonido es una ayuda indispensable en todas las etapas del embarazo, ¿verdad? Y que ahora pues lógicamente algunos problemas se buscan un poco más. Uh-huh. Y así como las enfermedades se puede pensar que están de moda, pues tal vez no, simplemente hay más información. Siempre estuvieron ahí. Así lo es, único, pero hoy se buscan más. Se busca más y la gente sabe más. Excelente. Preguntan por acá también en el chat, nuestro amigo Gio Durán. Una pregunta para el doc, dice, no está tan relacionada con el embarazo, pero... ¿cuáles son las recomendaciones para las mujeres en las que el síndrome premenstrual les afecta grandemente, dice acá, anímica y físicamente hablando? El síndrome premenstrual es un problema hasta en Estados Unidos, hasta de ausentismo del trabajo, ¿verdad? Ajá. Es como la dismenorrea severa, el dolor y todo esto. Ahora, el síndrome premenstrual, mucha gente lo considera nada más los cambios depresivos, de ansiedad previos a la menstruación, hasta la frase de chiste que todo el mundo dice, pues anda con la regla, dice. Ajá, entonces, de todos conocidos que sí, la mujer tiene fluctuaciones anímicas, hormonales reales durante su ciclo. Ahora, los manejos de esto van desde medidas tan simples como analgésicos para disminuir las molestias que están relacionadas a los cambios anímicos, hasta manejos hormonales con métodos tan comunes como los anticonceptivos orales, que así como sirven de planificación, mejoran algunas pacientes los cambios, las fluctuaciones de ansiedad. Así es. Y muchos de los anticonceptivos de última generación sí están enfocados mucho en este problema, que antes no se consultaba y hoy se ha, digámoslo, no redescubierto, simplemente es más común escucharlo ahora. Es importante. La paciente lo consulta más. Y si todo lo que el doctor que acaba de mencionar ahorita no funciona, el último recurso se llama ir a comprarle una joya, vio. Y sí, se alegra. Se acabó. No hay lío. El problema. Vaya. Ya, dos últimas preguntas. Guido, veo que ya está puso con el test. Sí, ok, vaya, dos últimas preguntas. Primero, algo que me preguntaron cuando comenté que íbamos a hacer la entrevista. Ajá. Sobre si se puede determinar el sexo del bebé, si hay algo que le permita a uno decidir que quiere tener niño o niña. Ah, bueno. Todavía no hay nada. Nosotros nos regimos por los informes del Colegio Americano de Ginecólogos, ¿verdad? Que es la entidad en Estados Unidos que nos manda la información y hace los estudios a gran escala. Existen por ahí algunos datos que más que todos los infertólogos, los que ven infertilidad, nos cuentan. Se supone de que tiene que ver con la época de las relaciones antes o después de la ovulación. Ajá. Si la memoria no me falla, si las relaciones son un poco después de la ovulación, quizás digámoslo día 16 de un ciclo, pareciera que hay mayor chance de tener un varón, ¿verdad? Y al revés, si se tienen justo en la época de ovulación, exactamente las niñas. No estoy muy seguro de la relación, pero sí existe un mecanismo que los infertólogos parece que han demostrado. Lo que pasa es que el porcentaje de éxito no es tan grande como para hacerlo una práctica, una regla de oro, que yo le diga, quiero un varoncito, tenga relaciones este día, que viene el niño. y los japoneses y también depende del hombre, según los mayas tengo entendido. Tenían sus tenían. Según tengo entendido, también depende mucho del hombre. Pero no le hagas así, Omar. Que si el hombre ha estado como que demasiado activo, también hay mayor predisposición a tener hembras, parece. Yo, ¿verdad?, había oído que tenía que ver con la acidez de la... El pH de la vagina. pH, eso. Hay un montón, pero créame que todavía no hay una regla que tengamos un porcentaje de éxito importante. ¿Qué iba a decir lo de los japoneses? Ah, que ellos también tenían sus mecanismos en los cuales hasta tenían que ver con la alimentación, que el aumento del consumo de mariscos también favorecía, si no recuerdo. Ah, quizás por el pH y eso. A saber, por ahí anda la cosa. Comer un mariscón. Pero coctelito. Por ahí anda la cosa. Ok, o sea que no hay nada demostrado. Todavía no hay nada demostrado. Chiripa. Sí, expulso. 50-50. Expulso. Compre el lotín. Sí, mira, espérate, una última pregunta que esta siempre nos la hacen bastante y es ¿qué pasa, doctor? ¿De qué depende que un niño cuando nace no nazca tan bonito como sale en las películas? Que nada de... Genética, bro. Ni sangre, ni nada, y que lloran a mares al solo salir. Bueno, el depende del niño. El ver el parto en primera fila, sino Roberto que nos cuente, es otro pisto, ¿verdad? El bebé no nace bañadito, ¿verdad? No nace talqueado. El bebé nace, pues, se llena de secreciones de la mamá. Hay una secreción que se llama el Vermex, que lo cubre, que parece como un pelito, ¿va? Una pasta también, una pasta blanquecina. Entonces, sí, los bebés, el fin último de uno es que el bebé nazca y llore, llore, y llore. Pues, llore, ¿verdad? Pero no, ahora, hay problema si no llora al nomás salir, digamos. Pues, ¿cómo no? El primer llanto es la llenada de aire en los pulmones del bebé, y es cuando el bebé expande sus pulmones que venían con líquido amniótico. Entonces, precisamente, el primer llanto debe ser con fuerza, vigoroso, para que el bebé oxigene y cabal, como dice la gente, se pone rosadito, ¿verdad? Antes, las prácticas antiguas era de pegarle la nalgada, ¿verdad? Y se ha visto que hasta es riesgoso y ha provocado hemorragias internas en la cabeza de los bebés. Ya eso, bueno, ya a nadie se le pegan nalgadas en ese momento. Bueno, pero un buen Pablito pellizcón. Solo después que le jaló con la perita las secreciones de la gente. También fue mi hijo. Nomás pues, se lo sacó, gritó, ¿verdad? Sí, es que eso libera el canal del aire y el bebé... Mientras el líquido amniótico no salga en su totalidad, el niño no llora. Cuesta más, porque hay un mal manejo de lo que es el líquido que tiene. Pero adentro. Da chance de da sacarlo. Chance, sí, pero lo primero que uno debe asegurarse es que el bebé llore inmediatamente al nacer. Ok. Right. Una cosa que me contaron y que le quería preguntar, porque no me puedo quedar con la duda. ¿Es posible que por un susto el bebé se dé vuelta? Pues por un susto no sé, ¿verdad? Pero ya he tenido casos recientes de cesáreas programadas por un niño que venía sentado y justo un día antes... Sí, por curiosidad, hicimos un ultrasonido y el bebé estaba de cabeza. Oye, y sí, pero que esté de cabeza y que se ponga sentado. Es difícil porque el giro de 180 grados es grande adentro, entonces el espacio que el bebé tiene es muy poco. Bien poco. Son casos extremadamente raros. No se dan. Es muy a menos que la mamá se tire en bungee, ¿me entendés? Un estirón. Uy. Bueno, ok, no sé si tenemos alguna pregunta, Omarcito, con tres bebés. Fíjate que aquí hay una preguntita más que pregunta aquí, que está como que un poco obsesionado con esto. Dice, ¿qué tan ciertos son los mitos de que comer limón durante la menstruación les corta la regla? O no. Que si también pregunta que... Bañarse en el mar. Ajá, bañarse en el mar o en la piscina, que eso también les corta. No, en el mar, es por el yodo. Ajá. No, realmente no existe ningún mecanismo por el cual el cuerpo deje de sangrar por comer algo o por meterse al agua. Tal vez han sido coincidencias de las pacientes, ¿verdad? Pero realmente si alguien se quisiera cortar la regla, lo que recetaríamos fuera limonada, ¿verdad? Entonces, pero realmente no existe nada relacionado. No, vean, no. No, la no. Cebolla dicen que no. Es coincidencia, pero no hay nada de eso. Bueno, okay. Guillo, una última pregunta. No. Nada. Bueno, yo estoy nítido, yo creo que ya todas las preguntas, tuve un montón de otras preguntas, pues sí, doctor, muy pacientemente. Claro que sí. Dudas que teníamos en el chat también. Sí. Que son complicadas, entonces, las mujeres, no hay duda. Eso, no hay duda. Sí. Vamos al test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo. Bueno, en este momento le vamos a lanzar tres términos guanacos para que los traduzca al español universal. Ahí, okay. La primera palabra es cuenteada. Cu- puenteada se podría definir como un cortejo. Sí, un cortejo. Sí, clase, el doctor, sí. Cortejada, convencida, creída. Ajá. De la que dicen otros, dice. Ajá. Correcto, es un cortejo. La segunda palabra, desposolar. Desposolar es, pues, hacer algo pedazos pequeñitos, pues, despedazar algo en poquito. Triturar algo hasta despedazarlo. Algo que se desposola son los salpores. Sí, se desposola. Sí, por naturaleza del salpor. Sí, la naturaleza del salpor es desposolarse. Yeah. La última palabra, voladito. Voladito. Esa es bien amplia. Bueno, usted... El voladito puede ser la querida. Puede ser la de la oficina. Bien, o un asunto pequeño, sí. O algo pequeño, sí. Fíjate que no, Rob, está correcto el doctor, porque el salvadoreñismo dice la novia, la querida o la otra. O la de la oficina. O la de la oficina. El voladito normalmente es un asunto mandado a favor o un objeto pequeño, pero el salvadoreñismo es la novia, viejo. O el cuerpo, los glúteos de la mujer. Por ejemplo, ella tiene un buen voladito. Bonito cuerpo, ¿eh? A ella se le nota bien el voladito. Se le marca el sexo, ¿eh? Dios santo. Así dice yo, qué culpa. Bueno, eso fue gracias a quién. Al Jim Casalbé, puro guanaco, diccionario. Libro puro guanaco. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Pasó con 100 el test de guanaquismo. Gracias, gracias. Antes de irnos, las botellitas bailarinas Fruxy Fruxy. Ey, no, espérate, ¿cómo que antes de irnos? Antes de irnos, si la gente tiene preguntas, doctor, ¿dónde lo pueden contactar? Siempre. Gracias. Estamos en el Hospital de la Mujer. Uh-huh. Ahí estamos con el consultorio. Los teléfonos son el 2263-5116 y el celular al 7729-2528. Estamos a la orden. Excelente. Gracias. Okay. Excelente. Excelente. Hoy sí, botellitas bailarinas. En el podcast anterior quedamos de que les iba a traer unas botellitas que son de azúcar, que Robbie dijo que existían antes, pero todavía existen. Estas las compré en la dulcería Albanés, que queda en Santa Tecla. Por cierto, la señora me dio su tarjeta, no la traje, se me olvidó el nombre, pero nos ha invitado cordialmente algún día que querramos ir a grabar en video para que todos nuestros escuchas puedan recordarse de todos los dulces salvadoreños. Así que aquí están, se abrió una, así que agarren de las que no... De las que no están manchadas. Ajá. O sea que adentro tienen algo. Sí, tienen dulcitos. Tienen así como un jarabito. ¿Se acuerda de estos dulcitos, doctor? Sí, sí. De plano que yo pensé que ya no existían también. Sí, ahí está. Pensé que ya no habían. Bueno, papá. Ahí están. No, pero no han desaparecido. ¿Y qué...? Solo se muerde. Hoy se lo arde. Ah, sí, hombre, lo mordes. Mordelo y lo chupas. Ya tenemos el fuera de contexto. Sí, la siguiente semana. Gracias, Omar. Ok, bueno, mil gracias, Guido. Qué rico estar. Bueno. Ok, bueno, vamos cerrando nuestro programa de este día. Gracias a toda la Mara que está en el chat y a todas las otras personas que nos están escuchando online que no han ingresado al chat todavía. Todavía están mandando preguntas aquí. Sí, ahí se las vamos a mandar por correo al doctor. Gracias. Y nada, antes de irnos también felicitar a Alison Irahira de American Idol, que ya parece que es salvadoreña, que está en la final. Está entre los últimos cuatro. Así que felicidades a nuestra salvadoreña en American Idol. Si pueden apoyarla, voten por ella. Creo que se puede votar en la página web. Antes solo era por teléfono, pero creo que lo han habilitado a través de la página web. Bueno, hay que apoyarla, ¿verdad? Y los guanacos nos tenemos que apoyar unos a otros. Y ya saben, si tienen alguna duda o consulta o quieren saber o quieren estar en las mejores manos para tener su bebé acá, aquí están las manos que recibieron a mi Pablito y yo le estoy muy agradecido. Así que, doctor, gracias por estar aquí con gracias, nosotros. Gracias a ti, excelente. Gracias a ti, gracias a ustedes. Ha sido un momento bien agradable. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Giovski. Nada, estemos ahí pendientes de todos los programas salvadoreños para que los comentemos acá. Ok, Omarcito, escríbanos, llámenos. Pongan su pin en el mapa. Sí, pongan el pin en el mapa. También, amigos, recordarles que nos pueden llamar por teléfono al 1-615-676-5959, dejar un mensaje para que lo toquemos aquí durante el episodio. Y también que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Hoy te mandé fotos para... Sí, va a haber nuevo nuevo concurso de póngale título a la... A la foto. A la foto. Revíselo mañana, va a estar súper bueno. Ok. Y con eso terminamos. Así que nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.